pidió voluntariamente para ir por medio de ellos al tocino. Gray y Hunter se ofrecieron. Bien armados, escalaron la empalizada, pero la tentativa resultó inútil. Los filibusteros eran más atrevidos de lo que habíamos imaginado. Cuatro o cinco de ellos estaban ocupados en el transporte de nuestras provisiones. Silver aguardaba en la popa de un bote y dirigía la maniobra. Cada hombre iba ahora provisto de un mosquete que debía proceder de una manera reservada y secreta. El capitán se había sentado a escribir en el cuaderno de a bordo. «Alguien nos llama», dijo Hunter, que estaba de centinela. «Doctor, ha sentado el capitán. Hunter, ¿soy vos?» Se oyó que gritaban. Corrí a la puerta en el preciso momento en que Jim Hawkins, sano y salvo, estaba en la empalizada exterior. El capitán rugió casi al ver que ninguno de nosotros, a excepción de Gray, estaba en su puesto. Nos reprendió suavemente, empezando por el propio hacendado y el doctor. Se nos subieron, como se dice, los colores a la cara. Después de mirarlo un minuto en silencio, el capitán volvió a hablar. «He disparado una andanada contra Silver. Deliberadamente lo he encolerizado, y antes de que pase una hora seremos atacados. Son superiores en número, pero nosotros estamos a cubierto. Hasta hace unos minutos pensaba yo que sabíamos combatir con disciplina. Estoy seguro de que podríamos vencerlo, si queréis». El capitán adoptó todas las providencias, disponiéndolo todo para la defensa. Transcurrió más de una hora al calor del sol y se fundía la resina con los troncos del fortín y ardía la arena. De pronto se manifestaron los primeros síntomas de ataque. Joyce se llevó el arma al hombro e hizo fuego. A esta detonación casi de inmediato siguió una descarga ininterrumpida. Después de violento cruzarse de disparos, reinó la calma. De acuerdo con el balance hecho por el capitán, el ataque se había encontrado al lado del norte, lo que modificó las disposiciones. Con un estridente giro, una nube de piratas salió precipitadamente del bosque por el norte y corrió a la empalizada. Una serie de disparos brotó del boscaje y una bala sacó astilla del mosquete del doctor. Tres de los bandidos cayeron ante el fuego de Trevelyan y de Gray. Uno hacia dentro de la empalizada. Otros cuatro habían conseguido ponerse de pie dentro de la empalizada y se dirigieron a la casa. Al despertar ya era pleno día y me encontré mecido por el oleaje al extremo del sudeste de la Isla del Tesoro. Me hallaba a cuatro costas de distancia de la costa. Mi primera idea fue remar para echar pie a tierra. Pero la costa allí era tan abrupta que sería lo mismo suicidarse dentro de las rocas. Recordando lo dicho por Silver acerca de la corriente que deriva hacia el norte a todo lo largo de la costa occidental de la isla y viendo que ya había caído bajo un influjo, opté mientras tanto por el desembarco en la tierra más acogedora del cabo del bosque. La sed me atormentaba. En línea recta ante mí, a menos de una milla de distancia, vi a la Hispaniola, desplegados dos foques y la vela mayor. Durante unos segundos la brisa amainó del bote, amainó de todo impulsada por la corriente. La Hispaniola giró sobre la brisa y amainó el calor que hacía, y por último solo se pudo ver la popa con la ventana de la cámara abierta y de par en par. Pude ver la lámpara todavía encendida a pleno sol. Y entonces comencé a comprenderlo todo. Apenas tuve tiempo de reflexionar. Me hallé en la cresta de una ola mientras la goleta bajaba por otra ola. De un brinco alcancé el bote del bosque hasta tanto mi pie se situaba sobre la playa y la brasa. Un brusco golpe me advirtió que la goleta había tropezado y hundido el coracro. En adelante iba a quedarme en la Española sin posibilidad de arrepentirme. A punto estuvo de echarme a la mar una nueva sacudida. De repente los vi. El individuo del gorro rojo yacía sobre la espalda tan tieso como un palo, los brazos extendidos igual que si hubiesen crucificado a aquel hombre. Hans se encontraba apoyado contra el empayatado, la barbilla sobre el pecho, las manos caídas de pleno sobre la cubierta, lívido bajo su tez curtida y tan blanco como una vela de sebo. Manchas de sangre seca se veían por el suelo en torno a ellos. Israel Hans dio media vuelta y con un profundo gemido logró recobrar la posición en que estaba anteriormente. Aquel suspiro expresaba un dolor y una debilidad extremos. Me sentí movido a la compasión, pero al recordar lo que escuché desde la barrica de las manzanas, toda piedad refluyó. «Aquí estoy, señor Hans», le dije con ironía. Volvió los ojos hacia mí, pero estaba demasiado débil. Todo lo que logró fue decir «¡Aguardiente!». Fui a la bodega. Habían desaparecido los toneles y las botellas. Acabé por descubrir una botella donde restaba un poco de aguardiente. También para mí encontré bizcochos, frutas en conserva y un buen racimo de uvas y un pedazo de queso. Fui al estanque de agua donde bebí un reconfortable trago. Solo entonces di el aguardiente a Hans. «¡Oh, truenos! ¡Cómo lo necesitaba!», exclamó. Le manifesté que había subido a bordo para hacerme cargo del navío, de modo que podéis considerarme vuestro capitán hasta nueva orden, le dije. Pero nada me dijo. A propósito, proseguí. No puedo tolerar esa bandera, señor Hans. Mejor no lleve ninguna. Corrí a la trizna de la bandera, la arrié dejándola por encima de la borda. Creo, dijo Hans, después de haber observado con mirada Lorca, creo, capitán Hawking, que necesita ayuda para alcanzar la costa. ¿Quieres que hablemos un poco de esto? En suma, acordamos que guiaría para que yo pudiera conducir la nave, no al fondeadero del capitán Key, sino a la bahía del norte. Y por mi parte, le vendé el ancha de la llaga que sanguinolentamente tenía en el muslo y le di de comer un poco de algo y algo más de aguardiente. La brisa nos ayudó admirablemente. Todos mis deseos hubieran quedado colmados de no ser por las miradas irónicas del contramaestre y la extraña sonrisa que se había pintado en su rostro. Sonrisa que expresaba a la vez sufrimiento, debilidad y con un poco de mofa y una sombra de traición. El contramaestre me explicó cómo había de hacer para detener el navío, lo que conseguí varios intentos fallidos. Después de sentarnos en silencio ante la comida preparada, continuamos hablando. Luego de charlar un par de cosas, me dijo, «Sé amable, Jean, y baja la cámara para traerme truenos, me he olvidado el nombre. Sí, Jean, y tráeme una botella de vino, Jean, por favor, pero rápido. Este aguardiente no lo resiste mi cabeza». La vacilación del contramaestre no pareció espontánea, y su afirmación de que profería vino del aguardiente no me la tragaba yo. Era una excusa para que abandonara la cubierta. Tenía tal aire de culpable y abandonado como un niño que había dicho de inmediato una traición que comprendía. Le respondí, sin embargo, de forma inmediata. «¿Vino? Eso es mejor, del blanco o del tinto, como quiera usted». «Compañero, ya sabes tú que me gustan todos, eso da igual». «Muy bien, os voy a traer Oporto, señor Hines, pero voy a tener que buscarlo porque no sé dónde está». Bajé la escalerilla con el mayor ruido posible, luego me saqué los zapatos, corrí por la crujía, subí la escalera del castillo de proa y me asomé por la toldilla. Hans se había incorporado sobre las manos y rodillas. Entre resoplidos, porque la herida le dolía, en breve tiempo cruzó la cubierta. Hans podía moverse y tenía un arma. Regresé a la cámara. Me volví a calzar y subí una botella y que cogí al azar. Hans yacía como lo había dejado, con los párpados cerrados. Los abrió a mi llegada y rompió al grillete de la botella. Bebió un buen trago, brindando a nuestra salud. «Y ahora escúchame», dijo después. «Ya está bueno de tonterías. La marea está bastante alta». «Obedecerás mis órdenes, capitán Hawking. Navegaremos todo el resto y sabremos qué tiempo nos lleva». Creo que fui un subalterno bueno y rápido y que Hans era un excelente piloto, pues navegamos rozando los bancos de arena con una seguridad y precisión digna de verse. Apenas cruzamos la entrada de Gallete, la tierra nos rodeó por todas partes. Las costas de la Bahía del Norte estaban tan pobladas de bosques como las del fondeadero del sur, pero tenía una forma más angosta y más alargada. Los minutos que siguieron, Hans me daba las instrucciones para embarcar la nave y lo logré de manera estupenda. La excitación de las últimas maniobras relajaron un rato mi vigilancia sobre el contramaestre. Lo cierto es que, al girarme, vi a Hans que venía hacia mí con el cuchillo en la mano derecha. En un mismo instante, él saltó hacia adelante y yo lo hice del lado hacia la proa, y creo que esto fue lo que me salvó la vida. Al saltar, salté la barra de un timón y volvió con violencia hacia babor, golpeando en el pecho de Hans, deteniéndolo en seco, aturdido por el golpe. Antes de que me hubiera recobrado, yo estaba al pie del palo mayor, saqué una pistola del bolsillo, apunté fríamente cuando venía hacia mí y apreté el gatillo. Este funcionó, pero no se produjo ni fogonazo ni detonación, al cebo estaba demasiado húmedo. Maldije aquel descuido mío. ¿Por qué no había vuelto a cargar con tiempo mis armas? No me hubiera visto reducido a huir como un cordero que escapa al cuchillo del matarife. Aún herido, Hans tenía agilidad sorprendente. Coloqué las manos contra el palo mayor. Transcurrió un tiempo de mutuo tanteo, él haciendo fintas y repicándose en varios movimientos similares. Siendo niño me había entretenido muchas veces practicando este juego. La cubierta formó un ángulo de 45 grados y una tromba de agua saltó por la escotilla. Hicieron un lago entre la cubierta y el empalletado. Caímos derribados los dos y casi juntos, seguidos por el hombre del gorro rojo con los brazos separados que cayó sobre nosotros. Fui el primero en levantarme. Salté al banco de mesana, que tropeé a la fuerza con muñeca, y recobré el aliento hasta que me encontré instalado en los masterillos del boquete. Hans se quedó boquiabierto. Tras una vacilación evidente, se puso a trepar por los abenques, difícil y lentamente, con el puñal entre los dientes. Entonces, con una pistola en cada mano, le interpelé: «Un paso más, Hans, y os aso el cerebro». Se detuvo con la misma expresión de perplejidad que antes. Me habló y por ello debió sacarse el puñal de la boca. «Jin es duro para mí, ¿entiendes? Es duro para mí, un marinero veterano, tener que someterse a nosotros como tú, Jin». Bebía yo sus palabras cuando de un golpe su mano derecha se extendió por encima de su hombro. Algo pasó silbando como una flecha. Sentí un golpe y un dolor agudo y encontré clavado el mástil por la espalda. Mis pistolas se dispararon a un mismo tiempo. Eso lo vi. Las pistolas se escurrieron de mis manos, pero no cayeron solas. El contramaestre, lanzando un grito ahogado, soltó los abenques y se sumergió en el agua con la cabeza por delante. La sangre fluía a chorros por mi espalda y mi pecho. El puñal, que me quemaba igual que un hierro candente en lugar donde se me había incrustado para dejarme clavado al mástil. Estaba aterrorizado por la idea del vértigo. Me agarré con las manos hasta que las uñas me hicieron daño y cerré los ojos para ver el peligro que corría. Poco a poco mi pulso recuperó el ritmo normal, volviéndose a sentir sereno. Lo primero que se me ocurrió fue arrancarme el puñal, pero renuncié a hacerlo con un violento temblor. Este temblor fue lo que me dejó libre. De hecho, el puñal solo me retenía una delgada tira de piel que acababa de desgarrarse. La sangre brotó aún más con fuerza, pero yo estaba libre. Una vez abajo, hice lo posible por aliviar mi herida. Era dolorosa y sangrante, pero no era profunda ni peligrosa. Tampoco me estorbaba mucho para mover el brazo. La marea acababa de cambiar. La brisa de la tarde se había levantado. Ay, me di cuenta del peligro que corría el navío. Arrié los foques, corté las drislas. El pico de la cangreja cayó enseguida y un gran balón de vela flotó sobre el agua. La sombra había invadido ya todo el fondeadero.